Descarrilados. Bueno, pues nada, señoras y señores, han pasado 2 años, hemos hecho el programa 100, pero la vida sigue y los programas también, ¿no? Vamos a ser menos. Y estás en el 91.4 de FM en Radio Contrabanda, en el programa ¡Descarrilas! ¡Descarrilas! Y vamos a un tema que nos vamos a descojonar. O llorar. O llorar, bueno, como tengas el día. La perversión papal. La perversión papal. O el Santo Padre. El Santo Padre y la madre que lo parió. Pues sí, señoras y señores, no lo voy a decir, ya lo dije la otra vez. Ya está, con una vez ya vale el chiste tonto. Y bueno, pues nada, que tenemos aquí a Pedro Pico. Hola, buenas. Loreto. Hello, baby. Y el que os habla, pues... ¡Jimmy John! ¡Ese! Muy bien, señoras y señores. Y nuestra chica incógnita. Y la señora, bueno, la que está por ahí. Si oyéis algunos ruidos por ahí, es la chica muda que tenemos por aquí. No, se llama Incógnita. Ella hablará cuando quiera. Incógnita. Bueno, el caso es que... Pero es un gran apoyo. Pues nada, sí, vamos a hablar sobre los papas y ese... esa historia que tienen ahí de impunidad, ¿no? Que parece que pueden hacer lo que sea a las narices, y a lo largo de la historia pues se ha demostrado. Bueno, le podemos llamar papas. Papas. Papá. O también se le puede llamar asesinos, violadores y mafiosos. También. ¿De dónde les viene? ¿Quién les ha dado el poder? ¿Quién se lo adjudicó? ¿Quién coño se creen que son? ¿Por qué? ¿Un señor llamado San Pedro? ¿O viene de Jesús? No sé, ¿ese San Pedro le dieron las llaves? ¿Las llaves de qué? De la cité? No, de la ciudad. Del cielo. Ah, eran del cielo. Y la piedra, por eso se llama Petro. San Pedro. Tú serás mi piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Jesucito. Jesucito de mi vida. Mira, ves, aquí yo estas palabras no las tenía escritas ni las había, no las hubiera reflejado. Pero sí lo que puedo hacer es que, bueno, fue de los primeros que dio la confirmación a los católicos, ¿no? Ah, pero no estamos hablando de dónde empezó. Señores, estamos hablando que él estaba en Roma. O sea, ya lo tenían como alguien importante. No era un puto anarquista loco. Porque un poco era, Jesús, un poco anarquista loco. Bueno, acabó, se lo cargaron también. Por eso como un puto anarquista loco. Para mí sí, porque sus ideas no eran malas, eran una igualdad. No, claro, lo que pasa es que... Está aboliendo lo que había en ese momento, cuidado. Aquí. Siempre pongamos en el momento de que estaba la gente. Claro, si lo pensamos hoy en día, súper retrógrado. La gente tenía el dinero, el poder, los demás eran vasallos. O sea, la mujer valía una mierda, te podían matar porque sí. E intentó abolir todas esas normas de esclavitud que había en ese momento. No estaba mal el pensamiento, es como todo, como el comunismo, el pensamiento está bien, pero luego la práctica... ¡Ah! Ahí las dado. Aquí le he dado. Ahí las has dado, porque la iglesia no tuvo los santos cojones de seguir las enseñanzas cristianas y muy interesadamente se montaron unas leyes que se inventaron ellos... Porque, o mesuras, llámale lo mesura, que queda mesurat. Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo me enteré que esto de la confesión es algo que no existía, que lo inventaron ellos. Bueno, yo te puedo ir diciendo de los primeros papas a hoy en día, hay muchos, no los vamos a nombrar todos los primeros, así que inventaron cositas, ¿no? Pues la hostia tenía que ser de una textura y de una forma. O sea, con una harina específica. Por eso la hostia es como es. No sé si es que no es la no fermentada. No me preguntéis porque yo de esto si es fermentado o no. Igual es porque igual les entraba mala levadura y ya tenían problemas del gluten. Pero más de esto, pues inventaron las mujeres que se dedicaban a la iglesia tenían que ir tapadas. Ah, sí. Vaya. Eso no lo dijeron en ningún momento. Inventaron madrinas y padrinos. Inventaron bulas. Inventaron... Hostia, las bulas tienen delito, ¿eh? Inventaron mil cosas, ¿no? Se han ido inventando mil cosas para ponerle, pues, uniformes a cada uno de ellos. Y yo me declino a empezar por el mejor que hemos tenido representación papal de un valencianet llamado los Borgia. ¿Os suena? Hombre, es una familia muy asesina, ¿no? Bueno, no sé. Yo realmente pienso, hostia, Jesús se planteó que sería el primero que inventó la situación piramidal, ¿no? ¿Sabes? Porque más piramidal no puede ser, ¿no? ¿Y desde cuándo crearon el Vaticano? ¿Quién lo creó? Bueno, de cuando... Los romanos. Claro, sí. Ocuparon antes de que estuviera el Vaticano... Estaban los romanos ahí. No perdáis eso de vista, Claro, romanos, Vaticano, todo va junto. Pero vamos por los Borgia, que nos interesan más, que son un poco podridos. Sí, sí. Bueno, los hechos ocurren en el 1500 y nada. Una de las cosas que podemos como decir que les gustaba hacer se llamaba la fiesta en que las doncellas desnudas recogían castañas. O sea, imaginaos un escenario, ¿no? Todo de castañas en el suelo. Y unas bellas doncellas en pelota picada. Y cada vez que se agacha recogiendo las castañas. Las castañas. Y esto lo estaban viendo los papas. Bueno, estaban todos los obispos, porque ya habían inventado la... Bueno, la entonces no me extraña que vieran la Virgen y a Dios y tal. Joder, si cualquiera. Y si encima bebían vino... Se ve que era una fiesta muy típica que hacían... Ah, era muy típica. Encima. Era la castañada. La castañada. Bueno, vaya, aquí viene la castañada, digo la castañada, yo. ¿No? Tiramos la castaña para hacer la castañada. Hostia, y bueno, ahora entiendo muchas cosas. Pero claro, seguramente bebían estos vinos que bebían y claro... Pero quien era el más corrupto le daban el premio. ¿El premio qué era? ¿Una castañera de esas? Veamos que con no esos sé, términos... Pero... No lo sé, yo te digo que quien más perverso es el que se lleva el premio, claro, de esa madre noche. Que los parió. ¿De dónde subió? ¿Quién coño es este tío? Pues era un sobrino de un papa. Un sobrino. ¿Vale? Era alguien que no tenía esta idea, que no iba por estos enteros, que no tenía nada que ver con una litúrgica. Pero fue pagando favores y al final, ¿qué pasó? Con todos los favores acabó subiendo... Todo podredumbre, ¿eh? Imaginaos. A todos sus hijos ilegítimos los puso al mando de otras cosas. Y el más conocido, si no recuerdo mal, se llamaba como César. Qué horror, ¿no te acuerdas tú? Yo creo que sí, bueno, es igual. Sí, César se llama César. Oh, César. Oye, por cierto, el César nuestro de aquí, a ver si vienes por aquí, que tengo ganas de verte, que tengo que prometerte un programa para descargar César. El César de aquí. O sea, imagina si eran poderes y con 17 años ya este tío ya le hacen súper grande. A los 18, pues le hacen, primero pues le hacen con Ceduque, luego le hacen arbisto, luego le hacen en cardenal. Hostia, qué, o sea, rápido, ¿no? Sí, con 18 años ya era cardenal. Uno de los Borgia. Hostia, pero si normalmente los papas suelen ser ahí bastante... Bueno, pues para que veas cómo funcionaba, ¿no? Podríamos hablar, joder, de la Lucrecia, su hermana, que se tuvieran relaciones, pero todo esto creo que está muy trillado, ¿no? Hablar de los Borgias como Borgia. Sí. Y podríamos pasar a otro papa porque no creo ni que merezcan el detalle de hablarle mucho rato. Sabemos que eran unos perversos, que se follaban entre ellos, que le dio cargos a todos. Y luego, pues, un interés especial para mí tiene Pío XII. Ah, es sí. Por las fechas, es del 1964 al 1958. ¿Qué pasó entre medio, señores? Pues sí, es el papa de los nazis. Exacto. ¿Recordáis que nunca, jamás se pronunciaron? El Vaticano, los papados, no se pronunciaron. No hubo ningún holocausto para los papas, ni para el Vaticano. Yo creo que, a ver, este señor era de Berlín y había tenido contacto con los nazis. Supongo que su posición no existía y yo creo que sabía perfectamente lo que ocurría. Para mí ha sido relevante porque comparado con el último papa que hemos tenido, bueno, el que ha muerto, ¿no? Francisco, el papa... El curro, sí. El currillo, que era un papa del pueblo... Era un franciscano que teóricamente se dedican al pueblo, hace un voto perdón, ¿cómo se llama? De pobreza. De pobreza, ¿verdad? Claro, ¿cómo tú puedes ver que están matando personas? Da igual la religión que tengan, da igual la raza que tengan, están exterminándolas y hágate ver que no las ves. Claro. Sí. Por eso, para mí ha merecido mi atención. En este momento, si hay una canción, pues escribe por el. Pues mira, antes de... Porque luego se me olvidan las cosas. Yo tenía una cosa que habrá gente que le hará mucha gracia. El otro día, de casualidad, me enteré poniendo la caja tonta. Que, señoras y señores, el deporte que más les gusta a los yankees, que es el béisbol, ¡lo ha ganado, señores y señores, Venezuela! ¡Vaya hostia! ¡Jódete, hijo puta! ¡Vaya hostia! ¡Puto Trump, cabrón! ¡En toda la puta boca! ¡Zasca! Pero ¡que vaya... te den por el culo, cabronazo! Yo creo que ha sido un zasca de los buenos. ¡Toda la boca, nen! Ahora, cada vez que te vea haciendo el payaso y el anormal, como haces en las ruedas de prensa... Perdona, el... ¿es blanco? ¿Es negro? ¡Ah, no lo sé, soy Trump! Ah, no sé, cara naranja. Pues con la gorra esa tan hortera que llevas de USA, esa gorra de béisbol, diré, oh, mira, lleva la gorra del deporte que os ha ganado Venezuela. En toda la cara, payaso. Y pon un poco de música que me estoy atragantando. Sí. Programa 101, por si no lo había dicho. 101 por... Con los últimos. Sí, bueno, 105 será también guay. Va a poner los últimos de Cuba, la canción... Cuidado con Cuba, que también sí. va por vosotros. Sí. Hablando de... ¿Lo escucháis por ahí? Sí. Pues, el último papa. Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otra vez en el Radio Contrabanda, en el 91.4 de FM, en el programa de Scarlatts. Bueno, antes nos ha hablado a toda Hispanoamérica y al antitrampista, pero bueno, los antitrampistas os habéis alegrado ahí de que os hagan un guiño también. Y la gente de todos lados que nos escucha ahí en Zaragoza y tal, Radio Topo y en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Saludaos quedáis. Y bueno, en las prisiones también, por si casualidad, por casualidad nos escucha alguien en las prisiones o algún psiquiátrico está encerrado y se está descojonando con nosotros, pues bienvenido sea. Todo el mundo, bienvenido, si va ahí de puta madre, de buen rollo y tal, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir con lo de los papas, y tenemos un papa que se parece el nombre a otro, luego hablaremos de ese. Sí, primero sí. El otro. Bueno, también podríamos decir que dentro de los del papado, ¿no?, había la pornocracia. Sí, se llamaba así. Es una época que se llama pornocracia, que es una familia romana poderosa, Teofilacto. Esos se estuvieron abusando del papado. Y no fue un papa, sino fueron unos cuantos papas que abusaron de este papado. Son anécdotas para que no pensáis que es como una monarquía. Es un papado, pero es como una monarquía. No tienen hijos, teóricamente. Pero me he equivocado. Teóricamente. Ya me he equivocado. Turnemi, vamos por el Clemente y déjate de los hijos de los papas. Por el Clemente, bueno, pues entonces tengo que hacer una introducción yo. Mete al Clemente. Y el mío es el séptimo, ¿y el tuyo? El mío es más de estos tipos. Bueno, pues de entonces espérate, que el mío, más que el tuyo, no hizo. Este traicionó totalmente y saqueó toda Roma. O sea, a ver. Estás de papa y te desvalijan todo y te quedas sin nada. Hay que ser idiota, ¿no? Yo creo, ¿eh? Me parece un poco de humillación, pero mucha humillación de que te desbanquen y te dejen sin nada. Eso es lo que le pasó cuando se puso, pues bueno, entre el Sacro Imperio y el emperador francés, y como, ahora estoy contigo, ay no, ahora estoy contigo, ay, espera, que me entra el Cangeli. Pues le pasó lo que pasó. Y luego, pues, tampoco quería anulación, porque había un problema de anulación con los reyes franceses, ¿sabes? No sé si era la María Antonieta o vete a saber quién era. Pero se las buscó dudas. Hasta que le quemaron su casa. Hostia, tío, últimamente queman muchas casas, ¿no? También en Cuba también han quemado ahí la sede comunista, ahí porque decían que la luz y no sé qué. Estos nos pagaban luz, ¿eh? Te lo sí, digo no, yo. No, hombre, estos que van a pagar, o sea, encima les hacían más cosas. Pero bueno, sigue. No, pensaba que ahora, bueno, por tenemos de todo. Tenemos a Urbano, que este nombre me encanta. Urbano VI. Era tirano, déspota, llegaba a torturar a sus propios religiosos. Incluso llegó a matar una guerra civil entre ellos, a matarlos todos para poner a sus propios, ¿no? Obispos, cardenales. En ese momento, lo que pasó es que al hacer esta guerra civil y cargarse tantísimos papales. ¿Guerra civil en la iglesia? Sí. Hostia. No, en serio, no, no. Bueno, sí, sí. Es que de aquí salió. No, la iglesia me lo creo todo. De aquí fue cuando. Era un tío muy. Era como un mafioso. O sea, tú, sí, ¿estás conmigo o te mato? Claro. Para mí sería Urbano el mafioso. Claro. Totalmente. O sea, todos tienen que tener su amuleto, sí, ¿no? Sí. O un monte. Pues claro. El mafioso dijo: pues no estás conmigo, pues ahora te mato. ¿Qué pasó? Que los que no estaban con él tuvieran que salir cagando leches. ¿Y dónde fueron? Aviñón. Entonces teníamos dos papados, el papado de Aviñón y el papado del romano, del Vaticano. Pues aquí tenemos al Urbano. Cuando quieras sigo con otras apasionantes historias. Bueno, mira, voy a hacer sin sentings. Aquí, por Andalucía, había un tío que se llamaba Clemente Domínguez Gómez, de Écija. Que el hombre pues nació en el 46 y lo siento, lo tengo, bandeja y palmó. ¿Pero cuándo murió? Palmó en el 2005 y es el del Palmar de Troya. Fue el fundador. Bueno, pues el que hablábamos el otro día de las sectas. Sí. El Palmar de Troya. Sí, fue el fundador. Nunca palmó mejor. buena palmada. Fundador de la Iglesia Palmariana, una escisión herética de la Iglesia Católica que tuvo su origen en la Orden de las Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, también fundada por Domínguez en 1975 y que nombra a sus propios papas, ¿no? Todo ahí, Juan Palomo, Yo me lo guiso y yo me lo como. Obispos y sacerdotes, sacerdotes. Y que se pasa a Mallorca, sacerdote. Los supuestos papas palmarianos no son considerados por la Iglesia Católica como papa, hombre, claro, considerar, hombre, si no son de los nuestros, no son de mi club de cromos. Otros consideran esta organización como una secta, exacto, como decía mi compañera y Loreto, y acusado de violaciones sexuales. No, ¿en serio? No puede ser. Y bueno, pues nada, aquí sin sentir de lo de la del Papa Clemente. Y bueno, tenemos... ya que estábamos con Clemente, solo, antes de que me pongas una música, por favor, solo déjame decirte. Déjate. Porque, claro, yo creo que el Clemente VII, os he dicho esto, pero también os podría decir que venía de los Medici. Ah. Con lo cual era un mecenas. ¿Y era un mecenas de quién? En el momento de Miguel Ángel y de Rafael. ¡Hombre! Pero él no hizo caso a todas las reformas que les estaban pidiendo y pasó lo que pasó, por eso se llama el Papa Gafe. Porque fue el mayor número de papal que tuvo de fracasos. Mira, si ha fracasado el pobre que se va a buscar setas y se envenena y se muere con su propia seta. Madre mía, se llama la pata, ¿eh? Pepe Gafe, vamos, estaba en pañales al lado de él, ¿eh? O sea, Pepe Gafe. Clemente. Qué mala suerte. ¿Cómo se te ocurre que no era alucinógena, chaval? Pero tú, era venenosa. Madre que lo parió, tío. Es que vamos. Bueno, pues sigamos riendo con alguna música de sí, estas. Sí, con un clásico de Siniestro Total, el Palmar de Troya. Hombre, con Siniestro. Os dejamos ahí con el Papa Clemente y el Palmar de Troya. Venga. Me voy a Sevilla inmediatamente. Bueno, aquí seguimos tirándonos pedos, eructos y revueltos y tal. Y nada, después del Papa Clemente, vienen unos papas que bueno, que son muy suertudos, podían jugar a la lotería. Bueno, este jugó a todo, a los dedos. A los dedos. Hay dados y hay dedos. Dedos y setas también. Este se llama Esteban VI. Yo les he puesto nombres porque no sé ni por qué. Qué respeto les merecen para ponerse su nombre, pero en fin. Este coge y se le da la flapa y coge y dice: hostia, el tío que había antes no me gustaba nada. Igual tenía más fama que él, vete a saber. Pero juzgó a un muerto que era su antecesor. O sea, coge, desentierra al muertico, dice: pues venga. Hasta lo juzgo porque tomó más decisiones. Y lo vistió de papa, ¿sabes? Lo vistió rollo papal con blanco. Lo juzgó, lo encontró culpable. Y lo tiró al Tíber, o sea, al río. Hostia, Dios. Habiéndole cortado los deditos antes. Joder, macho. Y que no es broma, ¿eh? Está, no, lo estoy diciendo en este tono, pero verdaderamente, no, imaginar que alguien pueda mandar. Cuando se va a flapa alguien que desenterra, no le gusta de papa, lo juzga, lo. Sí. ¿Sabes? Lo tortura y lo tira. Esto no, era la gente eso. Que mandaba. Pues por eso que digo yo muchas veces, digo, estos que iban a dar ejemplo de nada, coño. Son los que buenos pueden dar ejemplo, esta gentuza. Nada le van a dar ejemplo. Luego teníamos a Inocencio VIII, que este era nepotista. Inocencio Arias. Sí. Este. Bueno, aquí no nos sonará tanto porque la Inquisición tenía otros nombres, como Torquemada, por ejemplo. Hombre, ¿eh? El hombre que le gustaba las hogueras. Pero avanza con los inquisidores Kramer y Spenger para la bula, ¿vale? Es cuando aparecen en toda Centro Europa las brujas, las mujeres asesinadas, exterminadas, las que morían eran campesinas, y escribió un libro que se llama Malebus Malefacticarum, justificando la tortura, la hoguera durante un siglo. Este gran papa, aunque nadie, o sea, como papa dices Inocencio VIII, igual no sabe quién es nadie, pues pensar que fue uno de los principales instigadores, ¿no? Sí. De aquello de las brujas y todo el rollo aquello. Bueno, en realidad sabemos que no eran brujas, simplemente sabíamos cómo quedaba. Los hombres que morían se lo quedaban las mujeres. Para sacarse a las mujeres, las instigaban que eran brujas. Si eso lo sabemos perfectamente. O sea, me refiero que era el nombre que le ponían, pero que no, de brujas no tenían nada. Muchas eran sanadoras, luego. O era una viuda y querían las tierras. O gente que tenía envidia directamente, porque tenía una vida que no, a los demás no se la podían permitir. Ella tenía una vida más libre. Por envidia se quemaba la gente. Puedo entender que te maten. Mira, o sea, no tendría manera de que te maten, pero es que te maten vivo, quemado. Sí, bueno, no son así. Eso. En la media, bueno. Ya, pero es una perversión. Mirad los rayados que estaban los papas para probar eso. Bueno, que el fuego lo depuraba todo, ¿sabes? Sí, sí, eso decía. Ya, sí. Pero es una excusa muy. No, barba. Y cualquier cosa que no, se fuera de sus cánones ahí cuadriculados, pues ya todo era diabólico. Todo era diabólico. O sea, cualquier cosa que hicieras que no se ajustaba a su corta inteligencia. O sea, ya veis que os traigo papas de todos los tipos, desde el que mata a un muerto y lo sacrifica y lo juzga, al que pues da bula y pie a la Inquisición, el que apoya el nazismo. O sea, vamos haciéndonos un carro, estamos explicando un poco con diversión, ¿no? ¿Y el de las setas lo vas a explicar o qué? El de las setas es el Clemente, el que murió, que era el pobre Clemente, que también de unido, porque es el que le saquearon Roma. Se puso en un entredicho de, ay, que si me pongo con el emperador, ay, que si me pongo con el otro, con el archiduque. Yeah. Cagallo, tapat, claro. Los papas, algunos tuvieron muchísimo poder, eso también es verdad. Todos han tenido poder, pero algunos han tenido mucho más poder. Hubo una época que tuvieron muchísimo poder. Los imperios dependían de ellos, o sea, lo que ellos decían. No, bueno, llegaron hasta el punto de que en la época de en que los reyes eran como lo máximo de lo máximo, a los únicos que hacían caso eran a los papas, los reyes. ¿Me equivoco o no? Sí, no te equivocas, ¿no? Bueno, sí, bueno, tanto... ¡Ay, coño! Ahora estaba leyendo el próximo y decía, Juan 23, joder, pues eso sonaba bueno. Ah, no, es el Juan 12. Bueno, este, a saber quién coño era, porque yo por el nombre no lo conozco, pero se ve que convirtió en un burdel el Vaticano. Vaya. Este no tenía nada de cura, le importaba un pajolero mierdo. O sea, era un aristócrata, ateo, excéntrico y manipulador. Vaya, lo tenía todo. Junto con violento, vicioso y blasfemo. Hostia, mira, igual como el tío aquel de Vox, ¿no? O sea, el líder este que... Espera, que te lo pongo más a huevo. Lo podían hacer papa. O sea, ordenó a un niño de 10 años como obispo. O sea, bien. Bien. No tenía pesos culions, tú. Sí, pero bien. Es igual, pero el obispo. Fue uno de los pocos que se... a este le hicieron un sinodo, que es un tipo de justicia que solo existe dentro de la iglesia, para sacarlo. Sería como un voto de censura. Pues se llama sinodo. Sinodo. Que no me acordaba antes que era bien un sinodo y es eso, ¿no? Cuando, para poder echar un papa, que no suele pasar. Igual que ese... Mira, Ratzinger, oyendo de Ratzinger... Llevábamos del 1400 y pico que tampoco ningún papa dimitía. Y dimitió. Bueno, y es una historia que me han contado del papa Ratzinger. Aparte de que estaba, bueno, lo relacionaron con los nazis. Pues el tío, pues resulta que... Él había estado en las juventudes hitlerianas. Por eso ya está. Bueno, aquí bueno, también bueno, te bueno. Os he dicho otro que era el Pío XII. Que sí, le pasó sí. En el momento nazi. En el momento ahí, cumbre, ahí en el blanco y en botella. Pues el señor este, el Ratzinger este, encargó una investigación, ¿no? Para ver ahí qué pasaba ahí en el Vaticano. Y cuando le pasaron el archivo, flipó tanto que dijo, bueno, yo lo dejo aquí. Hostia, no pasó extraña, de todo. Pasó de todo, digo, ahora si me pongo a buscar los 400 papas que hay, no hay ni uno puro. Pues resulta que en el Vaticano... Virgen, pues, no hay ni uno. Pues eso, había orgías, había, bueno, perversiones y tal, y eso salió en el informe ese que encargó el Ratzinger este. Por eso el tío dimitió. Dicen, bueno, por ahí dicen que es eso, ¿no? Y luego vino el currito. Yo como anécdota puedo decir que conocí una persona cercana, muy cercana a mí, que hizo teología y cuando acabó y le destinaron al sitio, se quemó lo bonzo. Fue uno de los pocos curas que se ha quemado lo bonzo. Porque cuando vio lo que había, no lo pudo aguantar. No es broma lo que estoy diciendo, es muy serio. No, ya lo sé. O sea, que yo estoy de acuerdo o no con una opinión, eso no quiere decir que me hacen respeto a las otras personas, aunque no piensen como yo. No. Y cuando uno se defrauda para que llegue a eso, es porque lo que has visto... Has flipado en color, sí. No, está clarísimo. Quemarse a lo gonzo, está claro. Hombre, pues si lo buscamos en nombres y apellidos, que quiero decir que se ve bien lo que estoy diciendo, y me parece muy muy muy triste y muy duro que alguien se tenga que pegar una hostia tan fuerte. No, evidentemente. En sus convicciones. También la puedo pegar yo y no, si me tengo que hacer esto es que me pego una hostia muy grande. No, se le han caído todo lo... Ella, todo lo que tú has pensado, por lo que has luchado, lo has pensado, has estudiado... Se te ha caído todo y todo era mentira, Sí. Bueno, aquí Pedro Pico. Sí, vamos a poner una canción de los incidentes. La canción Dejar que el Papa se acerque a mí. Eso, hostia, esta bestia. Dejar que se acerque a mí, verás que hostia te... de los demás. A Dios va representando en un coche blindado. Parece un muñequito saludando. Venga, coño, ya bajando de ahí. dejad que el Papa se acerque a mí. Venga, coño, ya, bajando de ahí. Dejad que el Papa se acerque a mí. Del personal es un enganche estúpido y fatal, y entre misas y oraciones por camello los millones, y venga julandrones a rezar. Venga coño ya, bajando de ahí, dejad que el Papa se acerque. Venga coño ya, bajando de ahí, dejad que el Papa se acerque a mí. Bueno. Bueno, pues ya está aquí otra vez el programa de Skylosos. Y estamos ahí con con el programa papalero. El Papa Aburrido. Si había uno que era el Papa Aburrido, como no sabía otra cosa que hacer, era papas. Joven, inmaduro, idiota, se vendió 3 veces el papado. Y un momento que, claro, cuando tú vendes 3 veces el papado, ¿qué puede haber? Pues 3 papas. 3 papas. Creo que eso se llamaba como... Espérate. Hostia, en serio, es que mandan pelotas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que estar necesitado. Mira qué pasaría en hambre de dinero, una mierda. Hombre, que vaya, estaban gordísimos esa peña. O sea, tenían gota, seguro. Luego morían jóvenes y todo, algunos malparits. Claro, de gota. La mayoría no, ¿eh? No te creas, ¿eh? ¿Sabes cuándo solían morir todos los papas cuando mandaban? La envidia era tal que se mataban entre ellos. Ah, bueno, se envenenaban. Claro, sí, sí, o sea, sí, no hemos hablado de las muertes de los papas, pero si habláramos de las muertes de los papas nos reiríamos. Porque uno pues duró un mes, ¿no? Sabemos alguno, ¿no? Sí, sí, bueno, uno muy reciente. El que fue antes de Juan Pablo II, ¿no fue? La anterior a Juan Pablo II duró... Hombre, si estaba tan malito, no lo... No, hombre, es coño, no le hagas el favor. ¿No se encargaron de un atentado o algo? No, no, bueno, no. No, ese no, Juan Pablo II, no tuvo un atentado, Blanco. Pero no se lo regalaron a cargar. El anterior a Juan Pablo II lo nombraron papa y nada, en un mes ya el tío se murió. Son jefes políticos. O sea, yo me estoy riendo, pero me suena a... ¿Eh? Envenenado, no sé si la envenenado muchos, o sea, muchos. Hoy en día son taquicardias de esas tontas. Pero tú sabes los que tienen los últimos más novedosos. O sea, los más nuevos, ¿sabes de que todos tenían? Parkinson. Ah, Parkinson. Que es la enfermedad de los papas, Parkinson. Que es de cascársela. Pues no sé si sería de cascársela, pero bien enfocada esa mano va muy bien para según qué cosa. Joder, tío. ¿Cómo puede ser que todos los papas últimos hayan muerto de Parkinson? Sí, no sé. No pero sé. Muchos, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, ya con este yo creo que después, o antes, o después una canción. Antes, después. Después. Bueno, después. Yo si no, después, vale, pues vamos con León X, que ya este... Es de los últimos, pero no quiere decir que de los últimos papas, de los últimos que vamos a hablar, los otros ya los echaremos pestes por la boca porque nos conocemos, porque son recientes los últimos, si nos dan tiempo. León X, este era de los Medici de normal, por lo menos aquí sabemos los que son, que eran gente muy pudiente, rodeada de dinero. Bueno, antes he hablado de unos, pero también estaban los Medici, o sea... Pensar que dentro habían como cunas predilectas para entrar a ser papados, ¿no? Mucha gente no, de obispos se ponían porque, bueno, cuando habían hijos, uno era el de la guerra, otro era el de que se estudiaba abogacía y el otro es el que estudiaba, pues eso, para ser papa. Obispo, no, cura no, porque tenía mucho dinero. Bueno, este era un gran mecenas para todos los artistas, pero lo que pasa es que era indiferente totalmente con los pobres, o sea, les importaba una mierda. ¡Una mierda! Pero una mierda bien grande, porque este hijo de la gran... es el que se inventó una cosa que nos gusta tanto a todos. Son indulgencias. Y esas indulgencias se llaman... O sea, tú vendías la reducción del castigo en el purgatorio, señores. Hostia, tío. Madre mía. Según decían, las palabras mágicas eran: cuando las monedas suenan en el cofre, el alma del purgatorio suena en el cielo. Ah, joder, pues no hace... O sea... Exactamente. Cuando las monedas suenan en el cofre, el Papa las va y las coge. Pues más o menos el alma del purgatorio, que es el Papa, suena en el cielo. Todo para ti, todo para mí. Sí, sí, ¿no? Claro, nos estamos riendo, pero... Sí, claro, es como de risa. Págame y dime tonto, ¿no? No, es como el chiste aquel de la repartición de las monedas, que se juntan un alemán, un inglés y un catalán. Bueno, un español, es igual. El caso es que dicen, ¿y vosotros cómo repartís las monedas? Pues mira, hacemos un círculo y las tiramos y las que caen dentro del círculo para Dios, las que caen fuera para nosotros. Pues nosotros ponemos una raya, ¿no? Y el cura inglés, ¿no? Y dice, las que caen a la izquierda para nosotros, las que caen a la derecha para Dios. Y bueno, viene el catalán o el español, es igual. Y dice, pues mira, nosotros lo hacemos muy bien. Nosotros tiramos las monedas al aire, las que coge Dios para él y las que caen para nosotros. Qué listos que somos, ¿eh? Todas las que se lleve Dios para él. Por eso, es que las monedas que hagan en el cofre, pues las coge el Papa y las coge. Bueno, pero este que nos hace tanta gracia, este capullo, con toda esta moralidad estúpida, ¿no? Porque realmente, si lo pensáis, esto es donde, si tú pagas, puedes comer carne, si tú pagas... Ah, sí, sí. Si tú pagas... ¿Sabes lo que os digo, no? Suena, ¿no? Esto... ¡Hombre! Es que tanto. El pecado no tiene importancia, o sea, se ha desmontado totalmente lo que podría ser la fe cristiana. Aquí hay un señor que se llama Martin Luther King. Hombre, luterísimo ahí, se asoma. Él se indignó y clavó sus 95 tesis en Wittenberg, desafiando el papado y empezando la protesta protestante. Claro. ¿Y qué hizo el papa? Los comulgó pensando, va, esto es una mierda, este no es nadie. Sí, sí. Y de aquí viene... De este señor que yo os hablaba, que se enriqueció, porque claro, los mecenas de la parte más culta, más dinerito, no sé qué, pues venga, no tenía fe ninguna, lo único que era un mafioso también, porque supongo que allí es muy típico, ¿no? Eso, imponer el poder. Para mí la mafia es imponer el poder. Y es lo que hizo, y bueno, de aquí salió esto. Luther King, y hoy en día podemos hablar del que queráis. Eso sería un principio, ¿no? De cómo empiezan las cosas, quizás. Porque la Inquisición, porque ocultan el nazismo, porque se desvinculan las cosas, ¿no? Porque un señor, pensar que era un señor. Salía de las narices hacerlo así. Seguramente algunos pues murieron, algunos se envenenaron, algunos no sé qué, porque sí. Eso sería un juego de espías y re-espías y contraespías. Seguro. Pero no es lo que me importa. Lo que me importa a mí es que, como a través de una fe, de un creer de que todos somos iguales, nos manipulan de esta manera. Hombre, es claro, la manipulación siempre está ahí presente. Sí, sí, está clarísimo. Bueno. Pues nada, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como en el súper. Pues... como el súper, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, pasamos a la agenda. Agenda, vale, venga. Sí. Vamos allá. Pues yo, como soy un cachondo, ya más o menos me vais conociendo, aparte de otras cosas. Pues yo, para no ser menos, las recomendaciones fílmicas, pues he pensado... Los dos papas. Los papas. He pensado, pues, recomendar... A lo mejor ya la conocéis, pero bueno, hay tanta gente en el mundo, a lo mejor no la conocen. Recomiendo una película que se llama Manuel y Clemente, que es del 86, y es de Javier Palmero, ¿no? Y nada, habla de... Bueno, a ver, sí, evidentemente, habéis acertado, sí. Es una sátira sobre el curioso origen de la Iglesia Católica Palmariana y sus singulares fundadores del 1968. Oye, lástima, hubiera sido el 69, todavía no os colocamos. Yo hubiera preferido ver el ano. Perdón. No, que lo quiero decir bien. El año mariano. Bueno, sí. Es muy buena esa película. Pues, a ver... Buena, depende cómo la veas. Sí, bueno, si la ves ahí con María, pues mejor. Bueno, por eso, los fundadores del 68 al 78, Manuel y Clemente, pareja en la ducha, y en diversos trapicheos intentan hacer negocio con las apariciones milagrosas. Bueno, esto es uno, ¿no? Como decía aquel, aunque en paz descanse nuestro querido Johan, ahí el genio. Luego tenemos... un libro que se llama La Reina del Punk, una novela de Susana Hernández, que es del año 2019, y bueno, pues esta novela que ocurrió realmente entre el rockero punk y la musa de los Sex Pistols. Una vibrante novela escrita a dos voces sobre una de las más polémicas leyendas malditas de rock. El trasfondo musical de finales de los 70, el punk empieza a reinar en las salas más alternativas y Nancy Spungen, la que fue brutalmente asesinada por, eso dicen, por... Me niego que sigas hablando. La novia de Sipicius, ¿no? Sí, me niego. Bueno, pues no va por aquí la historia. Por eso dicen en el libro que el trasfondo musical y tal. Bueno, pues os recomiendo que este libro, por si lo queréis leer. Y yo que he sido, no mataría a nadie. Y luego tenemos pues la agenda que el otro día no, bueno, hicimos tantas cosas que no nos dio tiempo a ver la agenda de conciertos. Tenemos mira, este os lo decimos con tiempo, ¿eh? Es del 9 de mayo de este año, Sola de Spar, 18 horas. Ahora Diu, que... A ver... ¡Hostia! ¡Oh, que la euskera hemos tomado! ¡Vale! ¡Hostia, jodete! ¡Ponme un poco de música, chaval! A ver... Ahora Diu, que Enior Andrés Disco... Ahora Diu. Enior Thinking, Hallao, Null, Golpe de Gracia, Cutter Maldol... Enemic, Interior, Al Gato, a Franca 24, 10 euros no mes efectivo. Bueno, esto es uno. Y luego tenemos... Hostia, ya estamos aquí con las letras ahí. Stor, La Rabia Tour, 10 de abril. Varna, 25 de abril, Mataró. Un tour de estos de un grupo que tenemos aquí. Luego tenemos aquí otro conciertico, Corro Coro y todo Roto Colectivo presenta One Burning, Hardcore de Umbra, Umbra se llama el grupo Hardcore Punk, Black Cassidy, Escapun, Reggae Core, qué buena, tiene pinta, 16 de abril, 2026, 19 horas. En la corrosiva. 19 euros los paga su padre. En la corrosiva. 19 horas. Vale. No euros. La corrosiva. Carré Cuartel de Moncadersac. Hardcore Punk de One Burning Machine. Bueno, pues nada, aquí os hemos dejado. Nada, oye, que dentro de nada Seguro me lo sabré todos, porque me voy al paro. No habrá nada mejor que hacer de ir de concierto a concierto, a ver que me han dado un poquito de comida. Pues mira, bueno, aquí os dejamos unos... Mira, este más cerca, este del 31 de mayo de 2026 a las 19 horas, en la escala terminal de la Gloria Sotaterra, paréntesis 536, y Cinanur, de Beat Reus. Bueno, por estos concierticos. Pero si este fin de semana tenemos concierto. Pues eso. El 21, Adi. No lo sé. Bueno, pues eso. Pues eso, eso lo hay que buscar porque está en todos los canales. Te buscas el Adictos. Señoras y señores, pequeños. Oye, ¿qué le pasa al tiempo? ¿Ese reloj va mal o estos textos se van faus? No, bueno, yo qué sé, tú vas a ver el tiempo. Yo no me fío del tiempo nunca. Sí. Yo tampoco. Pues, no sé nunca si va a llover o va a hacer sol. O se van a tirar pedos ahí en el estudio. Porque se va a... Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nada, esto todo ha sido todo, amigas, y si no os ha gustado, pues ¡nos importa la mierda! ¡Dos! Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Junta todos los tres días todo en una borrachera. Y ahora me importa una mierda que sentí la última pena. Suelo se me rompe una botella. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Mierda. Y ahora me importa una mierda.